Sí. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidas a la nueva actividad del encuentro del Gran Artista 2. Hoy presentamos el libro de Lucía Sánchez Saornil y tenemos a Ignacio Soriano Jiménez. Esta actividad se enmarca, como sabéis, dentro de los encuentros que todavía quedan actividades. Mañana, viernes 13, es el taller del Teatro de los Oprimidos. Previa inscripción y parece que ya las plazas está llena, o sea que ya no os podéis apuntar, lo cual, bueno, pues es una sorpresa grata. Y luego el sábado 14 finalizarían los encuentros con una ruta histórica que comenzará a las 12 de la mañana aquí en la Puerta de la Libre, y que es una ruta histórica por la Santander Libertaria, y se van a recorrer, bueno, pues espacios de la memoria anarquista santanderina, teniendo como foco a Emilio Carral y la importancia del anarquismo cántabro. Y lo que nos atañe hoy, ¿no? Gracias por venir, Ignacio. Ignacio se autodefine como de oficio carpintero, historiador y bibliotecario. Es uno de los máximos, bueno, pues estudiosos e investigadores del anarquismo en el Estado español. Hoy nos va a presentar no sabría cómo definir el libro, porque no es una bibliografía, es como, bueno, pues es un descubrir a una de las impulsoras de Mujeres Libres. La mayoría la conocemos solo por ser, junto con Mercedes Coma Posadas y Amparo Poch y Gascón, una de las creadoras de Mujeres Libres. Pero al leer el libro de Ignacio, bueno, pues descubrimos una Lucía multi y polifacética. Es un lujo poder tener a Ignacio aquí con este público. Para quien no conozca, bueno, pues estamos en un centro social, en el espacio que nos acoge y al que agradecemos que nos preste este espacio. Es un centro social que tiene una librería en la que podéis, bueno, pues adquirir libros del pensamiento crítico. Y tiene, bueno, pues un espacio que cede a organizaciones. En este caso, bueno, pues es la presentación de un libro, pero también para reuniones de distintos colectivos. Hay una tienda gratis a la entrada, hay una biblioteca para préstamo de libros, y se puede colaborar no solo con la compra de libros, sino también asociándoos por 20 euros mínimo al año. Entonces, bueno, pues que está abierta a adhesiones. Y bueno, ya sin más, agradecer a Ignacio que haya venido hasta aquí y te dejo la palabra. Muchas gracias. Dice, hora. La tarde pegaba su cara a las vidrieras, vivíamos un verso antiguo. Desde el fondo del cuarto el espejo dialogaba con nosotros. Tus palabras se tronchaban las alas contra los cristales. Cambiábamos las manos como bandejas colmadas de los frutos nuevos de todas las promesas. Los labios tímidos apretaban su horca mientras la tarde nos volvía la espalda arrastrando su pena. Es uno de los poemas de Lucía, que escribía bastante bien, ¿no? De maravilla. Y buenas tardes y gracias por asistir, y gracias al espacio de La Libre, ¿no? Por dejarnos aquí. La verdad que por mi parte pongo este inicio de Salamanca 1988, que es el año en el que yo comencé a escribir este libro. Y ahora ha salido ahora a los 30 y pico años, no de él. Realmente cuanto más conoces a una persona, menos te atreves a hablar de ella, ¿no? Porque ves que cada vez la conoces menos, cuanto más sabes de ella, ¿no? Esto no es una excusa para decir que pues terminó la charla y ya nos podemos ir, sino que es lo que me ocurre a mí muchas veces con Lucía. Yo, desde que un poco de 5 años a esta parte, que fue cuando ya me comencé a elaborar el libro, redactarlo, etcétera, tengo muchas temporadas un poco de vivir con ella, hasta tal punto de que puedo ir a un bar y pido también un café para ella, ¿no? Allí en la esta. Entonces, ¿puedes pasar la siguiente? Sí, tienes que dar dos veces. Dos veces. Ay. Oye, tú lo has hecho muy bien, ¿eh? Sí, esta es la carátula del libro, pasa a la siguiente. Y esta sería un poco la vida. Ella nace en 1895 y muere en 1970. Serían 75 años, ¿no?, lo que vive. Pero la característica de ella es que desconocemos casi todo de su infancia, juventud y también de su edad madura, y conocemos mucho más de ella lo que es su época central, la época central de su vida, que sí que va a coincidir con el anarquismo, los años en que ella está en el anarquismo e impulsa esa sociedad, que agrupación, ¿no?, que llamamos que era de mujeres libres. Quizá dentro de las características suyas de la infancia, que conocemos tan poco, pero claro, en esos años para ella son importantes, porque va a morir su hermano mayor cuando ella tiene 5 años, que dentro de lo poco que sabemos dice que se llevaban como el perro y el gato, pero no dejaba de ser un hermano, ¿no?, el hermano mayor que muere. Al año siguiente muere también su hermana pequeña, que tenía 1 año, y cuando ella tiene 2 años nace la hermana que va a vivir con ella toda la vida, prácticamente van a morir también con unos meses de diferencia. Y es una mujer, la hermana, que siempre va a estar enferma, digamos, ¿no? Casi no se va a poder valer por sí misma. Y yo creo que Lucía siempre la tenía ahí en el pensamiento, ¿no? Como que tenía que estar con ella, facilitándote un poco la vida y tal. No se sabe exactamente cuál era la afección que tenía. Debía ser como algo del estómago que le impedía el digerir bien los alimentos y un poquito tenía muchas épocas de no poder moverse, de no salir de casa, etc. Va a morir también, su madre muere cuando ella tiene 12 años, 12 años y medio, y sobre Lucía, al desconocerse tanto, hay muchas leyendas sobre ella. Muchas veces lo que tiene Lucía a la hora de escribir sobre ella es que ha pasado a ser un símbolo. Es un símbolo en los estudios de la mujer, sobre todo también en el lesbianismo, aunque yo no creo que no me atrevería a ponerle la palabra lesbiana, a definirla como lesbiana, ¿no? Ya podremos hablar sobre ello. Es un símbolo en el anarquismo, porque es una de las co-creadoras, casi de la más conocida, de la agrupación Mujeres Libres, ¿no? Y es un símbolo también ahora, también en la literatura, porque es la primera mujer que pertenece a un movimiento vanguardista, que es el ultraísmo. El ultraísmo de 1919 a 1922 es el primer movimiento vanguardista literario de España. Y Lucía es la única mujer que hay en este movimiento, que fundamentalmente es un movimiento poético. De hecho, el poema con el que hemos comenzado es un poco un poema de este movimiento, que tiene una característica, y es que lo firma de dos formas. Lo firma como Lucía Sánchez Saornil y lo firma como Luciano de Sansaor. Entonces, este seudónimo también da mucho de sí, ¿no? Sobre todo para esta Lucía, símbolo del lesbianismo, ¿no? Dice, claro, es que firmaba con el nombre masculino porque ella se sentía le estaba escribiendo a una mujer, ¿no? De hecho, hay poemas, por ejemplo, uno muy famoso, La armonía de los besos, que en la Universidad de Valencia, creo que es, han hecho un vídeo con dos caras besándose, dos caras de mujer besándose, ¿no? Entonces, pero ese poema lo publicó primero como Lucía y luego lo publicó como Luciano. Entonces ella jugaba mucho con esta ambivalencia, pero no sabemos exactamente por qué lo hacía, porque tampoco ha dejado testimonios. Las dos grandes fallas para estudiar a Lucía es que no tiene testimonios directos, no tiene unas memorias ni un cuaderno, o si las tiene no los conocemos, y prácticamente tampoco conocemos correspondencia. La correspondencia es el lugar donde nos solemos un poco retratar mucho más íntimamente, ¿no? Hablamos con una persona que conocemos de lo que nos preocupa en ese momento, de nuestras opiniones, que no escribimos en un artículo. Entonces, estas dos faltas dan mucho también de sí, porque muchas veces lo que sí ha escrito en los periódicos que escribió, ¿no?, pues se interpreta como si fuera un testimonio personal, pero en realidad todos sabemos que la gente que escribe miente mucho, ¿eh?, y inventa mucho. Entonces, pues son ficciones. Entonces, determinar qué es lo personal o qué no es lo personal, eso no es nada fácil dentro de un artículo. Entonces, esas dos carencias de faltar testimonios y de faltar correspondencia sí que se notan a la hora de estudiar a Lucía. Ella dejó un legado cuando murió, porque los últimos 40 años de su vida ella vive con una mujer, con América Barroso, se llamaba Mary, y de su familia no va a tener ninguna descendencia. Su madre había muerto a los 12 años, su hermano y su hermana también, cuando era ella niña. Su padre murió ya en los años 50 y su hermana muere también cuando muere ella. Pero ninguna de ellas tiene descendencia, ni ella ni su hermana, con lo cual su familia un poco termina ahí. Y entonces ella había vivido los últimos 40 años en una casa de la familia de Mary, de su compañera, de la mujer con la que ella vivía, con Mary. Entonces, el legado que dejó, pues, de poemas que quedaron sin publicar, artículos, cuadros, porque también pintaba, se dedicaba a pintar, etcétera, etcétera, quedaron ahí en manos de lo que ahora es una sobrina, que incluso ella llamaba, la sobrina esta llamaban tía, la llamaba tía a Lucía. Lo que pasa que, bueno, yo no tengo mucho acceso porque no tenemos mucha empatía. Y esta mujer niega que fueran lesbianas, pero totalmente, ¿no? Ni su tía ni Lucía, a pesar de que vivieron 40 años juntos, tuvieron un proyecto de vida, atravesaron todo el exilio, la guerra, el exilio, el franquismo, no se separaron nunca, vivieron siempre juntas, ¿no? Pero ella es la que tiene la documentación y, bueno, dice que no la tratamos bien, que no tenemos derecho a hacer lo que hacemos, que, digo, bueno, yo no digo que sean lesbianas, digo que vivieron juntas, sencillamente, cada cual que piense lo que quiera, ¿no?, en ese sentido. Pero entonces, bueno, pues Lucía se va a mover mucho también ella, que también es otra dificultad, le ocurre a mucha gente, ¿no?, que incluso las noticias que da son a veces ambivalentes. No sabes muy bien, unas veces dice una cosa, otras veces dice otra, otras veces oculta, otras veces dice. Entonces, pues un poquito estamos ahí. Entonces, los primeros años en que ella nace, prácticamente no sabemos dónde va al colegio ni a la escuela. Sabemos que a los 17 años, en 1913, ella está en un centro que se llama Hijos de Madrid, pero ya con 17 años y tampoco tiene carrera de estudiar secundaria o primaria o tal, ¿no?, sino que va allí por cuestión de, yo creo que de autoformarse. Era una mujer muy inquieta, Y en ese sentido, sí que Lucía es una mujer moderna. A los 17 años ya vemos sus primeros artículos. Uno, además que se publica en la Correspondencia de Madrid, que era un periódico como si dijéramos hoy El País o El Mundo, de tal, y habla un poco de la discriminación de las mujeres con respecto a los chicos. Los chicos sí que tienen los Boy Scouts y pueden salir al campo, y las mujeres no. Dice, entonces luego que la gente no se queje de que las mujeres están demacradas y que los hijos nacen tísicos, porque es que no nos dejáis respirar el aire de la naturaleza, ¿no? Tenemos que estar aquí en la ciudad. Ese es su primer artículo, y muy bien escrito ya, con lo cual significa que antes ha hecho. Tiene otro artículo muy curioso, que lo descubrí después de haber escrito el libro, que es sobre moda. Que dices, porque si tienes la idea de la Lucía anarquista, dices, pero ¿cómo puedes escribir un artículo sobre moda? Y dice, hola, queridas amigas, hoy vamos a hablar del traje, del traje señor, algo así, ¿no? Dice, ahora, claro, viene la moda y a las mujeres tenemos que ir, entonces ya ponernos ropa que no sea cómoda, que nos favorezca, pero yo la verdad que recomendaría a las mujeres que no se pusieran falda con la raja por delante, porque tienes que tener unas piernas muy bonitas para hacer eso. Y si no, tal, o sea, que es un artículo que te deja un poco alucinado, ¿no? Pero conecta mucho, porque es 1913, pues con el modo que podía tener entonces una chica de conexión con la modernidad, ¿no? De la esta. Entonces, ella también, con respecto a qué podría hacerse para que las mujeres se liberasen de esta vida, ¿no? Que las mantiene en casa y en las ciudades, dice, pues tendrían que ser las señoras, la marquesa de tal, la duquesa de tal, la tal, que estas son las que tienen poder, serían las que podrían montar unas asociaciones con las cuales las mujeres nos fuéramos emancipando. Realmente al año siguiente, en 1914, se va a crear las Girl Scouts y se crean las asociaciones de chicas scouts para salir a la calle, que precisamente es este tipo de señoras las que lo propician, ¿no? Andando los años, en los años 20, va a dar un paso más y dice, no, las señoras estas, ¿no?, que están un poco ahí encuadradas ya en sus palacios, ¿no? Dice, quienes nos pueden liberar es las mujeres, porque en 1910 se admite en España, se admite que la mujer pueda tener estudios superiores, y es cuando la mujer puede ir a la universidad. En 1920 pues ya hay médicas, abogadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, este es el tipo de mujer que son las que pueden hacer para que nos liberemos, para crear revistas, asociaciones, clases, ateneos, etcétera, etcétera, donde las mujeres podamos ir emancipándonos, ¿no? Y va a dar otra vuelta de tuerca más, y llegan los años 30, y Lucía dice, no, estas no, es que estas son unas burguesas. Sí que quieren la liberación, crean sus clubes, crean el Liceo, un club, pero lo crean para ellas. En su casa continúan teniendo criadas, y entonces ellas no quieren la liberación de la mujer, quieren la igualdad, pero no quieren la equidad. ¿Sí? Realmente lo que queremos las mujeres obreras, las mujeres del pueblo, es una sociedad nueva. No queremos la sociedad que nos dan los hombres. Queremos una sociedad que creemos nosotras. Y entonces es cuando ella se acerca al anarquismo, y a partir de ahí nace Mujeres Libres, que van a hacer con esta idea, ¿no? De ahí está, digamos, este camino que ella recorre con respecto a la mujer, lo va a recorrer también con la literatura. En primer lugar, ella en los años 10 va a ser modernista, va a imitar a Juan Ramón Jiménez, a Rubén Darío, que es lo que hacía toda la gente que comenzaba a escribir poesía en esos años, ¿no? Después ya, en el 18, va a dar media vuelta de tuerca y se pasa al ultraísmo. Entonces ya va a escribir, a preocuparse de los aeroplanos, de las luces de neón, de toda una serie de símbolos modernos, y va a escribir en verso libre, va a dejar de hacer rima, va a escribir en verso libre. Entonces va pasando a esta segunda etapa, ¿no? Y cuando llega a los años 30, dice, no, no, yo no voy a escribir más poesía. La poesía es burguesa. Yo voy a escribir prosa porque la prosa es lo proletario. Aquí lo que importa es el jornal, ¿no? El dar el callo. Entonces, a partir de ahora, y es entonces cuando se hace periodista. Y va a comenzar a escribir. Antes también había escrito en periódicos, pero a partir de entonces va a ser prácticamente cuando casi su profesión. Va a trabajar para CNT, en el CNT, el periódico CNT, que es un periódico diario, y allí trabajan periodistas todos los días como un trabajo más, ¿no? Y entonces para ella la literatura es eso. Es, la literatura es la expresión de su ideal. Y es el ideal del pueblo y es el ideal de la sociedad nueva, pero no la sociedad de los hombres, que es la que quieren los otros grupos feministas, sino la sociedad que hay que crear desde abajo, desde fuera. Y entonces ella lo hace en la literatura y en política pues va a hacer lo mismo. En los años 10 va a ser partidaria un poco de estos movimientos que decimos. En los 20 se hace más republicana. De hecho, ella es el... Hay gente que, al interpretar estos artículos que decimos de los años 30, ya creen que en el 19 ella ya era un poco anarquista, interviene en las huelgas de teléfonos y tal, pero no, vamos, prácticamente ella hasta 1932, ya a sus 37 años, no entra prácticamente en el anarquismo. De hecho, en el año 31, en otoño del 31, tampoco viene en el libro. Esto es para que compré la segunda edición. Tampoco viene en el libro, pero en el año 31 he descubierto ahora que pertenece al Comité Ejecutivo de un partido republicano. Es un partido republicano muy de izquierdas, del Valbontín, que colabora mucho con libertarios, con CNT. Pero, al fin y al cabo, ella entonces todavía cree en la solución política, ¿no? En la solución política. Y cuando pase al anarquismo, pues ella va a dejar de creer en esa solución y se va a volcar al anarquismo. Que es un poco, yo creo que es el rasgo personal más característico de ella, es el entusiasmo. A pesar de que ella era una mujer un poquito tímida, no destacaba. De hecho, yo creo que una de las razones por las que no la represalian después es que prácticamente no había casi fotos suyas en la prensa, ni salía así, ¿no? ni se daba ni era muy dada a darse en actos públicos, en salir en la tribuna, en dar la mano al presidente de tal, ¿no? Ahí siempre era más anónima, pero tenía una capacidad de entusiasmo, que es que entraba en algo nuevo, lo defendía de tal manera que se olvidaba de todo lo anterior, que le podías decir, oye, que hace 5 años tú decías todo lo contrario. No le importaba. Es lo que creía en ese momento. Y, por ejemplo, cuando ella entra en el ultraísmo, escribe cosas, por ejemplo, como estas, ¿no? Nada más entrar, ¿no? Les escribe al Cansino Sansés y a estos, que además eran unos conservadores tremendos, pero bueno, en ese momento era la poesía que primaba, ¿no? Porque era lo más vanguardista. Y decía, salmo de gratitud. Dice, bendición a vosotros, mis hermanos, que habéis abierto las puertas de oro de vuestros corazones a la música humilde de mi voz. Esto lo dice con 24 años. Bendición a vosotros, que no desdeñéis compartir conmigo vuestro pan espiritual. Bendición a vosotros, mis hermanos, que las manos trenzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un texto así, cuando entra ahí. Cuando entra al anarquismo, prácticamente, ella también va a hacer... Cuando comienza en el año 31, porque ella trabaja en Telefónica desde el año 16, de 1916 a 1931, trabaja en Telefónica, Y cuando comienza una huelga de telefónica muy famosa, que hubo en 1961, en julio, poco después de proclamarse la Segunda República, se levanta en una asamblea y dice: compañeros, más que compañeros, hermanos, para daros las gracias fervorosamente por el espectáculo grandioso a que me hacéis asistir. Yo quiero daros las gracias por este milagro que veo germinar, desarrollarse y cristalizar delante de mis ojos. Este milagro que podríamos llamar la resurrección de los muertos. Porque habéis nacido a una vida nueva, a una conciencia nueva, que no se compra con perras porque se alimenta de soberbia e ideal. Vosotros no sois los pigmeos de la telefónica, sino sois la telefónica misma, porque el esfuerzo es la única propiedad del hombre sobre la tierra. Entonces, esta capacidad que tiene de meterse es la que le hace cambiar de una cosa a otra naturalmente y militar a tope. Esto lo hace, este de compañeros es cuando ya tiene 37 años. Que dices, pues 37 años, pues sí, ya tienes toda algo encima, ¿no? La gente ya está casada, con hijos, tiene el chalet, tiene la segunda residencia, tiene tal. ¿Cómo me voy a meter yo en algún lío de estos? No sé qué. Pues ella de eso pasaba y entraba. Pero luego, curiosamente, claro, va a salir al exilio y va a volver en 1942. Y aquí viene una de sus etapas también un poco oscura y también pues más incomprendida, ¿no? Más incomprendida porque ella va a hacer entonces todo lo que antes había demonizado. Ella dice, antes, en los años 30, ella escribe artículos en los que dice, a pesar de lo comedida que era, ¿no? Y de tal, dice, no, ¿qué es eso de la neutralidad? Que alguien sea neutral, no, eso no cabe. Aquí hay dos aceras. En unas están una gente y en otras estamos otra. Y aquí al que más pueda. Era un poquito lo que vino en el 36, ¿no? Dice, es que la revolución es necesaria. Va a ser necesaria también la violencia, porque si no, la gente que tiene privilegios no los va a soltar. Pero eso va a durar muy poquito. Entonces, todo el mundo tiene que elegir en qué sitio quiere estar. Si quiere estar en el lado del privilegio o quiere estar en el lado de la revolución. Pero eso de estar en medio, eso no cabe. Y además ahí, pues iba muy contra todas las profesiones un poco liberales, ¿no? De la abogacía, medicina, clases medias, ¿no? Digamos. Dice, no, es que esta gente no vale para nada. Ni defiende ni ataca. Y sin embargo, ya cuando vuelve en el año 42, un poco, pues, poco a poco se va a olvidar, ¿no? De tal. Muchas de sus discípulas, podríamos decir, porque las chicas jóvenes la admiraban mucho. Siempre decían, nuestra Lucía, se lo ves muchas veces en los periódicos, ¿no? Cuando hablan de ella. Y en las fotos, que no pasamos pasa alguna por quitar eso de ahí, esta es su firma, que prácticamente es la misma desde los 15 años casi. Un poquito la mantendrá toda la vida. Puedes pasar, ese sí. Esa también. Sí. Aquí es que no se ve. Esta es una cosa curiosa. Si lo dejas aquí un poquito, esta característica de que decíamos que de Lucía, que es muy, que ella no era dada a lo público, viene porque ahora mismo hay tres mujeres con las que se le confunde en su imagen. Pero se le confunde en las páginas del Ministerio de Cultura, en la Wikipedia, en sitios muy, muy públicos, ¿no? Yo voy cambiando poco a poco en los que puedo la foto suya, pero se la confunde en primer lugar con Mary, con su compañera. Se la confunde con Mary, se la confunde con Simone Weil, la filósofa francesa que vino aquí y estuvo en la columna Durruti, ¿no? Es una foto que suele llevar el gorro de miliciano que ponen ahí, y muchas veces pone Lucía Sánchez Saornil, y se la confunde con Antonia Fontanillas. Antonia Fontanillas es también una exiliada que precisamente tiene un libro sobre Lucía, del año 1914, y fue la que encontró a Lucía, digamos, aquí en España, y la murió hace, en el 2014 murió también, al poco tiempo de publicar el libro murió, Antonia, una mujer excepcional, pero se la confunde. Entonces, en Madrid, no sé si habéis visto un mural que se llama el mural de la Concepción, que es el mural feminista. Hay 17 mujeres allí pintadas y de ellas 3 son anarquistas. Una es Elma Goldman, también muy conocida, ¿no? Otra es Suga Kanno, una japonesa, la primera mujer japonesa que fue asesinada por el gobierno japonés por un crimen político, ¿no? Porque la acusaban de atentar contra el emperador de Japón. Y la colgaron, la asesinaron. Y la tercera iba a ser Lucía. De hecho, en el programa del mural, si lo leemos, viene que es Lucía Sánchez Saorni la que está. Pero, sin embargo, la cara que hay es la de Antonia Fontanillas. La cara que hay ahí en el mural. Y era, por eso estaba ahí. Pero no, por lo que sea, en el programa no lo coge bien. Dale más. Esta es América, que tampoco lo coge. Pues bueno, a ver si hay suerte con alguna, y si no, bueno. ¿Esa mejor? No, no sale nada. ¿Por eso? No sale tampoco. Estas son las dos que digo que había con Lucía, Suga Kanno y Edma Goldman, pero bueno, pues nada. Sí, sea por el sistema que haya, de lo que sea. Bueno, era lo más sugerente de la charla, pero... Así que ahora... Así que, y entonces, bueno, pues pasa más, Enrique, a ver si tenemos suerte de alguna y ya está. No, vas para atrás, ahora va adelante. Vas para atrás. Sí, dale para abajo. Nada, dale más. Sí, bueno, como no sale, continúa un poquito. Ahí poníamos lo de 3 ideas básicas para comprender un poco lo que sucede en esta época antes de 1940, ¿no? En España. Alguna ya la hemos dicho, lo de la utilización de la violencia, y otra idea básica que hay es: vamos a cambiar la sociedad. O sea, no dudamos que lo vamos a hacer. Esta es una idea que aquí en España está dentro del anarquismo ya desde que llega la Primera Internacional en 1870. Ya poco a poco se tiene esa idea de que la sociedad se va a cambiar. Lo que pasa es que muchas veces se ponen a hacerlo y falla, pero no se desaniman. Al poco tiempo otra vez vuelven. Venga, a la siguiente sí que va a ser. Y viene el 1 de mayo de 1890. Venga, la siguiente va a ser. Pues nada, nos pegan unos cuantos tiros, matan a una canta gente. Pues nada, pero en el 2000 seguro que ahí. Y si no, pues en el 1910, en el 15, en el 20. Eso hasta el año 36... Es una idea básica y esa Lucía la tiene. Este entusiasmo que ella muestra, ¿no? Cuando entra en el anarquismo y dice: os saludo como hermanos porque os habéis convencido de que van a hacer una sociedad nueva, de que sois la sal de la tierra. Pues eso es algo que está en todo el movimiento de izquierdas, anarquismo, republicanismo de izquierda incluso, socialismo y comunismo. Es una idea común: vamos a cambiar la sociedad. La segunda es: tenemos que utilizar la violencia, porque no nos va a quedar más remedio, pero nadie se sabe lo que va a ser eso, ¿no? Ni se preocupa un poquito de saberlo, cómo va a ser esa violencia. Y para el anarquismo... libro. primero de la izquierda es el, es el PowerPoint. Y entonces la, claro, la diferencia, por ejemplo, del anarquismo con el republicanismo es que el anarquismo dice que va a haber que hacer la revolución. Y va a haber que hacer la revolución y no hay que... Ajá, vale, vale, correcto. Esta es Antonia Fontanillas, la que hay a la izquierda, que ahí es donde tenía que estar Lucía, en el S. La que está al lado se ve la premio Nobel esta que fue la Roberta Menchú, ¿no? Sí. Vale, pasa. Esta es América Barroso, Mary. Ella era actriz. Entonces, ahí incluso luego vendrá alguna también fotografía suya. Incluso fue portada de alguna revista en aquel tiempo. Yo creo que Lucía tenía como dos quereres, ¿no? Uno era la juventud y otro la hermosura. Estas dos cosas le gustaban mucho. Entonces, Lucía, hoy América es 13 años más joven que Lucía, y además era una mujer muy hermosa, Lucía, ¿no? Sin embargo, curiosamente, Lucía no lo era. En las fotografías sale muy favorecida, pero... Yo los testimonios que tengo de incluso de estas sobrinas suyas, ¿no? Y dice, claro, es que Lucía no era agraciada y tal. Esta es Simone Weil, que también se pone muchas veces como si fuera Lucía. Bueno, estas son como unas ideas de decir que Lucía prácticamente, el libro se titula Entre mujeres anarquistas. Se subtitula, ¿no? Lucía Sánchez Aornil, Entre mujeres anarquistas. Entonces, lo que pretende un poquito también, que ya que tenía, yo tenía como dos grandes ficheros, almacenes, ¿no? Carpetas, una era sobre mujeres anarquistas y otra sobre Lucía. Y dije, bueno, pues voy a un poco a unirlo, también por no hacerla uno solo de Lucía, que parece que haces... como una geografía, ¿no? Que estás alabando a esa persona, digo, pues no, la voy a poner muy en contexto con las otras personas que tenía ahí ya recogidas y con las otras mujeres y voy a hacer el libro este. Salió en principio un libro bastante más voluminoso, pero la editorial dijo, mira, los libros gordos no los lee nadie ni los compran, así que apáñatelas como puedas. Y digo, bueno, pues venga. Y ya, bueno, aún así han quedado 1.000 mujeres en el índice onomástico, 1.000 mujeres anarquistas, ¿no? Han quedado, y muchas de ellas, 500 de ellas con artículos en periódicos anarquistas de la época, no fáciles siempre de encontrar, y con muchos de ellos también extractando una frase o algo en el momento que quería ponerlo, ¿no? Para que tuviera el contexto este. Y entonces por eso digo... que Lucía no descubre el Mediterráneo. Cuando ella llega en el año 32 al anarquismo, el anarquismo ya lleva 50, 60 años funcionando y prácticamente las ideas por las que se mueve ya las tenía desarrolladas. Ella lo que hace es cogerlas y con su gran capacidad de trabajo y de organización pues llevar adelante lo que sería el trabajo que hizo en el periódico CNT, en Solidaridad Internacional Antifascista, y en las agrupaciones de mujeres libres. Es un poquito lo que hace y el libro muestra eso, ¿no? De lo que es todo el universo de la mujer anarquista. Este vuelve a ser el mural. Emma Goldman, la que está aquí, y Suga Kanno, la japonesa. Esas son dos anarquistas que están ahí. Estas son algunas de las mujeres también que salen en el libro, que conocidas. Lucy Parsons sería un poquito de las primeras que hay, porque es compañera de uno de los mártires de Chicago, de 1887, de Parsons. De hecho, hay muchos niños de los que nacen en los años de 1890 y 1900, hijos de anarquistas a los que se le pone Parsons de nombre, ¿no? Quizá el primer nombre que conocemos, ya lo conté la otra vez, yo creo, anarquista que conocemos, el problema del, claro, del, de estos movimientos como el anarquismo es que prácticamente ha desaparecido muchísima de su documentación. Y curiosamente nos queda mucha, sobre todo cuanto más atrás vamos, lo que nos queda en archivos oficiales, archivos de la policía, porque incautaban las actas y cuando no las han tirado, pues todavía quedan ahí, ¿no? Y quedan unas de Sanlúcar de Barrameda de 1873, en que en una asamblea va una pareja, Aurora se llamaba ella, José él, con su niño, un hijo que les había nacido, y les dicen, bueno, mira, aquí ha nacido este fruto de nuestro amor positivo, que decían, ¿no? No se habían casado, se habían unido libremente, y queremos que la asamblea le dé el nombre por el que va a ser conocido en la sociedad. Entonces la sociedad obrera se reúne ahí muy, muy seria y al rato los llaman, oye, mira, que ya lo tenemos. Y dice, mira, el niño se va a llamar Paso a la Revolución Social. Y le pusieron ese nombre al niño. Paso dice, pero no solo eso, le vamos a regalar un vestido con los colores de la sociedad. Y además, le vamos a pagar las cuotas hasta que cumpla 12 años. Porque se entiende que a los 12 años él ya puede decidir si quiere continuar siendo de la asociación o no. Entonces, ese es el primer nombre anarquista que conocemos. Y de niña hay uno también que se lleva unos meses de diferencia y esa la llamaron Europa Anárquica. A la niña. Luego no sé cómo serían conocidos en la sociedad, pero la hicieron el mismo método de llevarlo allí y son los que se han conservado así en Sanlúcar de Barrameda en esos años. Pero luego ya, siguiendo ese tiempo, porque realmente también el libro este, cuando lo escribí un poco, era también porque yo creo que en el discurso que se está haciendo de la emancipación femenina, pues es un discurso muy de la clase media, yo creo que podemos decir, ¿no? Que realmente son mujeres que tuvieron mucho valor, ¿eh? Yo les doy mucho valor a ellas, desde Emilia Pardo Bazán, que se divorcia, a María Teresa León, a Rosa Chacel, quien sea, ¿no? Me parece que fueron unas mujeres rompedoras para su tiempo, se atrevieron a no seguir los moldes, pero... este discurso, que es un poco el que sale mucho pues, en los programas de televisión, etcétera, etcétera, no contempla todo este esfuerzo que hizo la mujer obrera por la emancipación y todo el esfuerzo que hicieron los sindicatos obreros. Realmente, yo recuerdo un artículo de Pestaña de 1920 que se lo hicieron en Rusia cuando fue a ver si les convencía la Revolución Rusa, que luego no les convenció. Y en el Pravda le hicieron ahí una entrevista y él dijo, bueno, es que en España el movimiento feminista propiamente tampoco hay, es 1920, ¿no? Realmente entonces en 1918 sí habían habido unas asociaciones. Dice, quien más ha hecho por la mujer son los sindicatos. Y realmente te pones a pensar, dice, ¿quién impide que las niñas trabajaran en las fábricas? ¿Quién impidió que las embarazadas o quien hizo que las embarazadas tuvieran sus días libres, que tuvieran la hora de lactancia, que no trabajaran las mujeres por la noche? Todo eso lo hicieron los sindicatos y eso fue una conciencia. Y en los periódicos se ve muchas veces, en las fábricas de obreras, los capataces, en las fábricas de mujeres, muchos es que aquello era como su campo de hacer lo que les daba la gana, ¿no? Y pues si te oponías, pues te ibas a la calle y fuera. En muchos periódicos anarquistas se pasaban por bajo manga, pues pasaban y salía ahí la noticia. Oye, nos han dicho que en tal fábrica, un tal que se encargao se está sobrepasando. Que no tengamos que ponerle otro anuncio. Entonces las cosas... Todo este tipo iba creando una conciencia, ¿no? Y sobre todo una práctica que impedía, que hacía que las vidas fueran más dulces, entre comillas, que no tuvieras que depender tanto de este tipo de cosas. Y yo creo que eso en el discurso que se está haciendo no está suficientemente recogido. Entonces, una de las razones también por las que de escribir este libro era esa, ¿no? Y una de las razones de presentarlo por ahí también es esa, porque yo creo que hay que difundir todo este quehacer que se hizo desde el lado obrero y que influyó mucho en lo que era la vida diaria de muchísimas mujeres, de miles de mujeres, ¿no? Porque se conseguía algo en el convenio, no había convenios en las bases de entonces, ¿no? Pero eso influía muchísimo a la hora de estar, ¿no? Y luego, pues claro, lógicamente las asociaciones que hubo de mujeres, ya en el año en 1880 en Andalucía hubo toda una red de asociaciones de mujeres del campo, de mujeres obreras, que se las cargaron con la mano negra, pero todo ese tipo de cosas yo creo que no está suficientemente revalorizado. Y es un poco lo que intento o intentamos hacer con este tipo de cosas, ¿no? Entonces esa venía a cuento de los nombres. En los nombres, quizá para las mujeres también, ¿no? Porque es muy curioso, lo comentaba antes con Alicia, que cuando vemos los listados, por ejemplo, de donaciones en los periódicos libertarios, ¿no? En la prensa anarquista, donaciones o suscripciones o tal, se suponía que es el hombre el que donaba. Y muchas veces vienen con las siglas solamente, J, O, tal, O, tal. Cuando lo hace una mujer, siempre viene el nombre. Lo cual ahora nos viene muy bien, porque sabemos el nombre y no lo han puesto, pero y eso quiere decir mucho, sobre todo también cuando ponen las inscripciones civiles, los entierros, este que hemos dicho, ves realmente que era una pareja, que tanto él como ella estaban convencidos de lo que hacían. Sin embargo, por lo general, siempre era más la figura del hombre la que terminaba figurando en los periódicos. Y una de ellas era pues, lo que se llamó la unión libre. La unión o el amor libre, ¿no? El amor libre, que era una expresión que asustaba muchísimo. Y no digamos los curas desde los púlpitos, no estéis con ellos, no ves, os van a quitar a las mujeres, el tal, el que quieren el amor libre. Todo el mundo pensaba que el amor libre era cada cual que fuera con quien quisiera, qué tal. Y sin embargo yo creo que no conozco a gente más puritana que las parejas anarquistas. Es que yo creo que la gente que fue al exilio, que salió de los años 30, yo no sé si conozco a nadie divorciado. Todo el mundo continúa en su... Pero sin embargo el amor libre, cuando nace en 1870, claro, era ir algo contra la Iglesia, porque además, aparte de no admitir su forma de unión, también le quitabas el dinero que le suponía a la Iglesia, ¿no? Igual que no bautizar y no enterrar por la Iglesia, suponía dejarle sin dinero. Y al mismo tiempo también tampoco admitían lo del juzgado, porque decían, bueno, es que una pareja se basa en el amor es algo natural, es que no tiene leyes, ni canónicas ni civiles. Entonces, además, ahí ya Bakunin dio también una vuelta y dijo, sí, es que además la familia es la representación del Estado, porque la familia tal como está concebida, arriba está el hombre, que es la jerarquía, debajo está la mujer, los hijos, los criados, los animales, todo, ¿no? Entonces, es como una pirámide que en lo alto está el hombre. Y entonces, si hacemos una unión libre, pues nos estamos yendo también contra el Estado, estamos yendo contra las jerarquías, estamos siendo también anarquistas desde ese sentido. Y las uniones libres, realmente que también me parece que es una cosa también muy de emancipación. Y voy a lo de antes. El Pardo Bazán tuvo mucho valor en divorciarse, pero es que cuando ella se divorcia hay muchas obreras de la aguja, sastres, del textil, muchas criadas que se unían libremente. Eso sí que era un gesto un gesto totalmente inusual y totalmente emancipador de una sociedad nueva. No tenía nada que ver ni con el divorcio, ni con nada, ni con las leyes. Y eso no se pone en valor, nadie lo dice. Entonces, yo creo, y hay cantidad, en 1890, 1900 y tal, hay cantidad de parejas en el anarquismo que se unen libremente. Y ahí ves claramente que son las dos partes las que lo quieren. Porque eso no se hace si no se quiere, ¿no? Y luego, pues, lo de la inscripción civil y tal. Y a veces incluso, pues, ni se inscribían. Pasaba como este, que lo llevaban ahí a la sociedad, hacían una fiesta con tortilla, chorizo, tocino y tal. Leían poesías, decían discursos, se tiraban toda la tarde allí, tal, y ya pues habían hecho. Entonces, aquí en Santander, curiosamente, en Burgos nos ha pasado igual. Cuando hicimos la historia del anarquismo, dijimos, buf, Burgos, solo tiene curas y militares. Pero sin embargo nos salió una historia riquísima del anarquismo. Y en Santander pues ocurre, yo creo que lo mismo. En 1902, 1903 hay un periódico anarquista en Santander. En Burgos no hubo ninguno. Y ese periódico es una joya. Se llamaba Adelante. Y ahí muchas veces viene, dice, por ejemplo, en 1902 inscriben civilmente a Eliseo. Eliseo es un hombre también muy anarquista, porque había un teórico que es Eliseo Reclus, que era muy querido, ¿no?, en el anarquismo español, y se le ponía Eliseo como nombre anarquista. Era hijo de Encarnación Cortés y de Rafael Serrano. Viene nombres y apellidos de los dos. Después, un poquito después, nombran a una niña y la llaman Redención. Redención, además, es que es de la pareja esta que se va a hacer ahora aquí, no sé si es mañana o pasado, se presenta el libro, el del Emilio Carral. Y aquí hay ruta histórica, sí. Y la compañera, la mujer, se llamaba Dolores Gómez, ¿no? Entonces ella también incluso estuvo en un congreso, en 1903, el que se hizo el congreso de la FESORE, que sería entonces la CGT o la CNT de ahora, ¿no? La FESORE, pues fue representando una sociedad femenina de Santander en 1903, la Dolores Gómez, ahí en Madrid. Y la ha visto también dando algún discurso. Además, estos invitaban también a una de estas celebraciones que hacían en el Centro Obrero a toda la gente que había estado en el banquete de promiscuación. Porque esto era en mayo, los banquetes de promiscuación se hacían en Semana Santa. Entonces, para ir contra un poco a hacer algo distinto de la iglesia, pues hacían el jueves y el viernes santo, que no se podía comer carne, ¿no? Pues ellos hacían un banquete para comer carne. Y los llamaban así, banquetes de promiscuación. Unos días después se entierra otra niña que se llamaba Acracia Palmira. Era hija de Isidro Ruiz. Y este era también de una sociedad que había aquí que se llamaba el Libre Pensamiento. Libre Pensamiento en este sentido estaba muy unido a las inscripciones civiles, nacimientos, entierros, matrimonios civiles, ¿no? Coincidían anarquistas, socialistas y republicanos con el Libre Pensamiento. Estaban ahí otras veces, luego se tiraban los trastos a la cabeza. Pero en este más o menos coincidían. Además aquí, esta sociedad le pagaba los gastos del entierro de la niña. El nombre de Libertad se ponía bastante. Hay una Libertad que es hija de Juana Lango y Crescencio Gutiérrez. Otra Libertad que es hija de Arsenia Cava y Pedro Vela. Conocemos así a mucha gente. En San Felices, que es otro pueblo de aquí, ¿no? No sé por dónde queda, pero De Corrales. Ajá. Pues ahí se inscribe a una hija que la llaman Palmira. Palmira también es un nombre muy específico, que la sobre todo viene del libro este de las ruinas de Palmira, del conde Volney, que es un libro contra las religiones, ¿no? A religioso, que también fue muy leído en ese momento. Y palmiros y palmiras hay cantidades en aquel momento. Que la hija de Guadalupe González y Vicente Cos. Y en Torrelavega también nombran a un niño que se llama Germinal. Germinal. Los nombres del calendario republicano francés se utilizan mucho, sobre todo Germinal y Floreal. Son los dos nombres más utilizados. Que también era hijo de Luz Gómez y Julián Ruiz. Esto aquí en Santander, pero bueno, hay más cositas. Tengo de, por ejemplo, en 1888 ya se inscribe a otra Palmira, Palmira Martín del Castillo. Se llamaba, o sea, tenemos también los dos apellidos. Y en 1890 se inscribe a Galileo Temis. Temis era, entonces, pero era hijo de Petra Carreras y L. Sánchez. Cuando van a inscribirlos al registro, muchas veces el juez que está ahí o el actuario no quiere registrarlo, porque dice que esos nombres no los conoce, que no están ni en el calendario, ni en el santoral, ni nada. Y aquí cuando van con Galileo Temis, lo de Galileo sí le sonaba, y dice, bueno, Galileo lo admito, pero Temis no, que eso es muy raro. Entonces cuando le dijeron, oye, mira, que Temis significa justicia, y estamos aquí en el registro civil. Y el hombre ya se dio, dijo, bueno, pues si es justicia, venga, no, lo dejamos, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, pues un poquito, en esos tiempos es que había muchísimos. Así un poquillo que era la costumbre. Quiero decir que cuando Lucía llega 30 años más tarde al anarquismo, el anarquismo tiene un rodaje ya muy grande para todo, ¿no? Claro. Lo único que ella, al llegar, se encuentra un poco con unos sindicatos de hombres. Sindicatos de hombres que incluso a las mujeres, no es que las menosprecien, pero lo curioso es que la teoría la tenían muy aprendida. Pero la práctica, pues en la práctica continuaban teniendo a la compañera en casa, haciendo la comida, a la hija, a la hermana, a tal, ¿no? Entonces Lucía, aquí esto no lo llevaba muy bien. Y ya empezó a protestar y tal, y se unió con una que era médica, con Amparo Poch, y con otra mujer que era también, había estudiado Derecho, trabajaba en el cine, la Coma Posada, la Mercedes Coma Posada, y dijeron, bueno, tenemos que poner un poco remedio a esto, ¿no? Y vamos a comenzar haciendo unos ateneos, vamos a dar clases, vamos a hacer una revista, y entonces así nace la revista Mujeres Libres. Nace la revista Mujeres Libres en 1936, que todavía hoy, aquí no tengo, pero hoy se considera prácticamente como una joya la revista, ¿no? Y aquí viene, traigo un testimonio de Jun Quiñones, de Jun Quiñonero, dice: Mujeres Libres, la revista se refiere, es una preciosa joya para el feminismo contemporáneo, una especie de diamante sin pulir, tal como son las maravillas de la naturaleza. Una fuente de energía, de ideas, de cambios que se ven frustrados a la vez que ponen de manifiesto que otra forma de vivir es posible. Mujeres Libres nace en 1936, llega a 1938, publica 13 números y es un poco la revista que ha quedado como... Ahora ya se puede consultar en internet prácticamente, quien quiera hacerlo. Hasta hace tiempo, cuando comentamos el libro, yo tuve la suerte de trabajar en el archivo de Salamanca, famoso archivo de los papeles de Cataluña, ¿no? Y tal, que entonces estaban todos estos documentos y los teníamos ahí pues de primera mano, que fue cuando yo comencé a reunirlos, ¿no? Y el... Entonces así nace Mujeres Libres un poco antes de la guerra. Antes de la guerra publican tres números en mayo de 1936, junio y julio. Julio hasta el 15, salía el 15 de cada mes. Y luego ya, pues ya va a continuar durante la guerra. Las agrupaciones no habían nacido todavía. Nacen también en la guerra. Pero logran tener más o menos una afiliación casi al final de 20.000 afiliadas. 20.000 mujeres eran muchas, teniendo en cuenta además que solamente ocupaba la zona republicana, claro, que ya entonces era casi menos de la geografía, menos de la mitad de lo que es la geografía de España, de tal. Lucía un poquito fue la secretaria general de la organización, y al mismo tiempo ella, CNT, le encargó que también fuese la jefa de redacción de una revista que se llamaba Umbral, que es una revista... Pasa un poco más, a ver si encontramos algo por ahí. Esta era un poquito la anterior. Sí, esta es un retrato que ella hace de su madre, pero vamos, ya con los años. Ya en los años, cuando ella tiene ya casi 50 años, recordando a su madre. Imagino, no sé si tendría alguna fotografía. Yo no conozco ninguna fotografía de su madre. Y la está realizado. Esta, pasa a la anterior. Esta es la firma de Concha, que es muy parecida a la de Lucía también. Concha Saornil es la hermana de Lucía. Al principio, cuando nace la revista Mujeres Libres, Concha está muy metida también dentro de la redacción. Ahí, yo ahí tengo un poquito de... Se me nubla un poco el pensamiento, ¿no? Porque es como si también Lucía la invisibilizara a su hermana también. Porque al final, dentro de la revista nunca va a tener directora, solo van a escribir mujeres en ella. De hecho, había hombres que querían escribir, pero ellas lo rechazan. Y siempre figura un equipo de tres personas, que es Lucía, Amparo y Mercedes. Pero también estaba Concha. Concha era la administradora. Cuando hacen los tres primeros números, Concha era la que lo administra, y prácticamente muchas de las cartas que conocemos, de las pocas que conocemos, están escritas por Concha. Y además, la dirección del periódico, la dirección de la revista de Mujeres Libres, en los tres primeros números, es su casa. Es la casa de Lucía y de Concha, en Madrid, porque no tienen sede. Pero, sin embargo, Concha no aparece en ningún lado. Solamente se le nombra en las actas de la Conferencia Nacional de Mujeres Libres, cuando se instituye la agrupación en 1937, porque Mercedes ahí hace una intervención y dice: nos tendríamos que acordar de Concha aquí y regalarle algo y tal, ¿no? Y le hicieron un pequeño regalito y se hicieron cargo de Concha, porque entonces estaba enferma y ella no podía asistir a esta. Pero, sin embargo, no apareció nunca en los créditos. Y sí, y ella, cuando escribe las cartas, que algunas las escribe Lucía, sí que la nombra mucho. Dice, dice, Concha es la administradora. Dice, y no veas tú cómo administra. Dice, me lleva más recta, ¿qué tal? No sé por qué no aparece. Pero bueno, pasa a la siguiente, a ver. Avante, este es el periódico en el que Lucía escribe su primer poema, que es de 1914, es un periódico de Ciudad Rodrigo. Este es un curioso grabado, que es de Nora Borges. Nora Borges era la hermana de Jorge Luis, que ellos fueron ultraístas porque estaban en Madrid en 1919. Entonces se conocieron, Lucía le... A ver, aquí está. Entonces, Nora le dedica a Lucía un... ella hacía grabados en madera, ¿no? Y esto, y este, que curiosamente se titula Maternidad, se lo dedica a Lucía Sánchez Saornil. Y entonces, un año después, Lucía escribe Camino de Arcoíris, dice, a Nora Borges por una deuda antigua, que era el grabado este que hace, ¿no? Y dice, eché mi corazón al mar en busca de tu huella. Eras lo que no se sabe, bruma. Yo iba abriendo caminos de arco iris para alcanzarte, y tras tus pasos seguían mis antorchas cuando tu mano de oro abrió mi costado izquierdo. Es que escribía muy bien la mujer. Entonces este es un poco el poema que le hace en contestación a ese grabado que hemos visto ahí. Esta es una muestra de lo conocida que era Lucía en los años 20. A partir de su estancia en el ultraísmo. Aquí es cuando está en Valencia, y que es en el periódico van a inaugurar una sala, que era la Sala Blava de Valencia. Se inaugura en el 1928, quizás 1929, que era un poco la sala de referencia también del movimiento autonomista valenciano, Valencia, y de la gente progresista de allí de Valencia, ¿no? Y le invitan a Lucía para que lea poemas ahí en una de las tardes, pero ya dice, hoy lectura de poemas de Luciano de Sansaor, que es Lucía, pero en el artículo del periódico pone la poetisa Luciana de Sansaor nos leerá tal, y firma, como dice, se llama Lucía Sánchez Saornil, tal, y viene toda su historia, como ya tenía el nombre ya muy integrado, ¿no? Públicamente también, todo el mundo sabía que Lucía era Luciano de tal, y lo ponen ahí como ahí en la sala Imperio, y tenían, porque ya digo que en ese momento ella es muy conocida. Me ha dejado aquí el socio. Ah, que le han llamado por teléfono. Sí, pasa al siguiente. Este es el Libertario, que es el semanario de la FAI, que es donde ella escribe este artículo que hemos leído de compañeros, de Telefónica. Lo publica, que podríamos decir que es el primer artículo en un periódico anarquista que conocemos de ella, de 1931. Y es el Libertario, que es un semanario de la FAI de Madrid. Lucía va a ser de la FAI después también. Ella se integrará. Este es un mitin. Bueno, lo tengo preparado porque presenté primero el libro en Burgos y tirando un poco para la tierra. Es un mitin que dio Lucía en el pueblo de La Horra el 25 de noviembre de 1932. Dio otro mitin en el Teatro Principal de Burgos, que yo creo que es la única mujer obrera, incluso obrera, que ha dado un mitin en ese teatro, en el Teatro Principal de Burgos. También lo hace en el año 32. Ella luego dice que se cortó la coleta, porque decía que no se desenvolvía muy bien en los mítines, ¿no? Entre así la timidez que tenía y tal. Y claro, luego ya comenzó a ver a Federica Monseni, y dice que es que no tengo nada que hacer. Porque la Federica empezaba a hablar y ahí se venía arriba y todo el mundo ya la escuchaba atentamente todo el rato, ¿no? Y claro, Lucía veía aquello, le entraba un poquito de envidia, pero decía, no, si no tengo otro más remedio, iré, ¿no? De hecho, volvió en la guerra cuando ya necesitaban gente y cuando crearon Mujeres Libres para publicitarlo, pero ya... Entonces ya se dio de baja de los mítines. Pasa al siguiente. Aquí CNT es el periódico que decimos que es donde ella va a escribir más como periodista y va a ser jefa de redacción. Era un periódico diario que se vendía todos los días, vamos. Sí. Este es el primer equipo, que es una foto muy conocida de Lucía, la que está ahí en medio de... un poco muy característica de ella. Ahí. Esta es María Silva, la Libertaria, es una de las supervivientes de Casas Viejas. Casas Viejas, ella la conoce también, Lucía la conoce en Madrid, porque viene su compañero, fue un tiempo redactor del CNT también. Es una mujer muy querida en el anarquismo del momento. Incluso ella cuando va a Madrid... que va a dar un mitin, a la mujer también le tiemblan los pies, la voz y todo, y ya empieza a llorar, se pone a llorar ahí en los micrófonos, lo lee, etc. Y estos son dos números de la primera época de Mujeres Libres, el de la izquierda, el formato que tenía, y ya este, un poquito el formato de la izquierda, porque aquí se incorporan a un nombre, incorporan a Baltasar Lobo, que es un artista muy reconocido, ¿no? Es de artista de la Escuela de París. Ahora le han hecho un museo en Zamora. Y con el Ayuntamiento de Zamora compró la obra que ellos tenían en París, porque este era compañero de Mercedes Comaposada, de una de las cofundadoras de Mujeres Libres. Y por eso echaron mano de él para que les hiciera los grabados de la revista. Estos son también, aparecen los primeros números que me gustan especialmente de Baltasar Lobo, que vienen en los primeros números de Mujeres Libres. El hombre pintaba de maravilla también. Esta es Lucía Miliciana. Los primeros días de la guerra, pues se pone el mono, como hacía la mayoría de la gente, ¿no? Y el gorro de miliciano, y el peto, y la pistola, y se fue en las milicias hacia la zona de Alcalá de Henares, Sigüenza, y por allí. Y luego, lo que ocurre es que volvió a Madrid a final de julio, es el 19 de julio, volvió a final de julio a Madrid porque la llaman al periódico, para que esté en la redacción del periódico. Esta es una mujer típico grabado del momento, ¿no? De mujeres. Pon un poquito el anterior, que se me ha pasado un detalle. Sí. Aquí es muy curioso, ¿no? Porque esto lo vamos a ver en mucha de la gente que vivió estos momentos. Claro, llevaban tantos años esperando la revolución que que hay un momento que creen que ha llegado. Dice ya, esta es nuestra hora. Este es el momento que estamos esperando. A partir de ahora vamos a poder formar la sociedad que queremos. Y por eso dice, nada de antes ni de después es igualable a aquellos momentos. Dice, era una especie de vértigo para el que no existían los días ni las noches. El reloj se nos durmió un día en la muñeca y no sabemos cuánto tiempo estuvo parado. Fueron estos días que luego lo ves con otra gente de los que he hablado del exilio, de Francia, de América y tal, en los años 70-80 que los conocíamos, es que tenían grabado este momento. Fue algo que fue con su vida ya para siempre, ¿no? Dice, he vivido ya todo lo que tenía que vivir. A partir de ahora todo lo que conozca tiene menos valor. Un poquito es la... Yo creo que a Lucía le pasaba lo mismo. Sí, pasa al siguiente. Esto es ya cuando ella va a Valencia, en el año 37. Ella está en Madrid y en el tiempo de octubre, que es cuando es el cerco de Madrid, ¿no? Que es esta última película famosa de Amenábar, era la que han hecho sobre la guerra. Y es cuando sucede el cerco de Madrid en noviembre. Y es cuando ella compone un poema que se llama Ella vuelve al verso, pero va a ser el verso romance, que es el verso popular. Y compone el Madrid, Madrid, mi Madrid, que dice, no es como Alberti que dice Madrid, corazón de España. Lucía dice Madrid, corazón del mundo. Porque ella siente que en esos momentos están defendiendo algo para la humanidad, ¿no? Entonces, Mujeres Libres ha comenzado a hacer milicias de mujeres armadas y tienen un campo de tiro en el que enseñan a disparar a las mujeres. De hecho, es cuando más sube la afiliación a la Agrupación de Mujeres Libres de Madrid. Sacan unas volatinas que expanden por todo Madrid para que las chicas jóvenes que quieran, bueno, digo jóvenes porque solían ser jóvenes, ¿no?, se apunten a las milicias, se apunten a aprender a disparar. Y tienen un campo, hay un artículo que no está publicado, que es de un periodista francés que viene aquí a España a hacer, y entonces va y llega y ve a una miliciana joven, que era de Mujeres Libres, y la miliciana está fumándose un cigarro con el dedo ahí en las cartucheras y tal, y el francés dice, va, mira estas, qué chulas, ¿no? Aquí se creen que son las dueñas del mundo, no sé qué. Bueno, escribe un artículo así muy, muy gracioso. Y habla con ella y dice, es que, dice, ¿no conoces a Lucía? Dice, no sé. Dice, es que si no conoces a Lucía, tú no conoces la Revolución de España. Ven, que te voy a llevar. Y la lleva a la redacción del periódico, ahí a la calle Guzmán Bueno, que es donde tenían, que habían incautado los talleres del Siglo Futuro, y que era un periódico muy reaccionario, pero tenían muy buenas máquinas. Y allí tiraban el CNT, ¿no? Entonces Lucía lo coge y lo lleva al campo de tiro para que vea cómo están aprendiendo las mujeres a tirar tiros. Lo que pasa que luego ya coincide con la época en que retiran a las mujeres del ejército, ¿no?, y de las milicias. Las quitan del frente y las mandan a retaguardia. Y ya aquello un poco paró el movimiento, pero nos da un poco la idea de lo que era el momento y de lo que era Lucía entonces. sin ser una mujer conocida, era el alma de muchas. Y todas estas jóvenes, luego muchas de ellas van a seguir luchando en el franquismo. Y entonces en el año 37 ella no se va a ir de Madrid cuando los momentos duros, sino que va al Ministerio de la Guerra a que les den armas. Y dice, no había nadie. Fuimos nosotras solas y encima a una de nosotras se le disparó la pistola y le dio en el pie. Y la otra dice, no pasa nada. Esto ponemos aquí una venda y venga, tiramos para adelante. De tal, muy graciosas. Y en el año 37, en la primavera, la mandan a Valencia para que dirija esta revista, la revista Umbral, que era entonces muy rompedora porque tenía muchos huecos grabados, se hacía. Y ella pues hace un poco ya unas... artículos sobre reportajes de colectividades. Las colectividades allá la admiraban mucho, ¿no? Por un lado, porque era el lugar donde más había llegado la emancipación de hombres y mujeres en el trabajo, y por otro lado, porque era significaba un poco la sociedad nueva, ¿no? La forma de llevar la economía, las colectividades que había anarquistas. Esa era. Esta es Mujeres Libres de Valencia, la sede donde estaban. Esta es América, digo, que en una de las revistas en las que salió en la portada, antes de, en el año 36, antes de que se conocieran con Lucía. Esta era la de Almería, la portada Voluntad. Esta es la Lucía enamorada, yo creo. Al poco tiempo de conocer a América, América era una mujer también muy habilidosa y era aficionada a la fotografía. Tenía en casa un laboratorio, entonces esta fotografía la hizo ella y la reveló ahí en casa y vamos, se ve a la Lucía pletórica de al poco tiempo de haberse conocido las dos. Aquí está leyendo unos poemas de... Hay en Mujeres Libres, en una exposición que hacen Mujeres Libres en Barcelona. Están un reportaje, viene firmado por M, yo creo que es Mercedes como Posada, pero un poco expresa, ¿no? Lo que era la... Dice, no hubo ensordecedores aplausos ni exageraciones teatrales, pero sí hubo sincera emoción y sentimiento revolucionario. Cuando abandonamos el salón, una subconsciente satisfacción, un recóndito orgullo, se manifestaba en nuestro mundo interior. Es un poquito el resumen de lo que era no solamente esta velada, sino todas las veladas desde 1870 hasta entonces, ¿no? Era un poco como la premonición de la sociedad nueva, las veladas. Así que me paso de hora, me dicen. Pasa. Bueno, Lola Iturbe, que es la Mari Jiménez. Esta es Amparo Post, que es otra de las que funda Mujeres Libres. No, la tal. Esta es una curiosa, aquí no se ve mucho, pero Lucía es esta de aquí abajo, la segunda. Es Lucía. Lucía es que se cuidaba mucho. Tiene un poco consecuente con aquel artículo que había escrito en 1913 sobre moda. Ella es que siempre la ves con las pestañas cuidadas, las camisas, un vestido muy sencillo, pero siempre muy pulcro y muy cuidado. Y entonces, curiosamente, aquí es la única que lleva reloj. La única mujer que lleva reloj de toda la foto es ella. Entonces, indica muchas cosas. Esto era, bueno, la Federica, la Antonia... Carmen Conde, que también Carmen Conde estuvo entonces mucho tiempo con Mujeres Libres. Le publicaron unos folletos sobre educación infantil. Ella escribía en la revista Mujeres Libres. Sin embargo, luego en sus memorias olvidó completamente. No las nombra por ningún lado. Sí. Esta es otra. Bueno, tiene también su historia, pero no nos vamos a detener. Sí, a Solidaridad Internacional Antifascista, es una sociedad que la crea el Mundo Libertario en 1937, porque la ayuda internacional que venía a España, que era muy voluminosa, de las izquierdas de todos los países europeos y de América, las canalizaba Socorro Rojo Internacional. Y entonces Socorro Rojo Internacional, en opinión de las anarquistas y de los anarquistas, pues era un poco partidista, ¿no? Siempre daban más a las asociaciones comunistas y dijeron, pues tenemos que hacer la nuestra. Y entonces crean SIA, que lo que hace es canalizar toda la ayuda que venía de parte anarquista a... Pero la verdad es que no fueron partidistas en ese sentido, sino que crearon asociaciones, comedores populares, granjas, escuelas, etcétera, pero para todo el mundo, no para anarquistas. Y ella, bueno, una foto de Lucía en el periódico. Esta es famosa, la siguiente. Es una de las fotos más famosas que hay. Lucía es la de la izquierda, según vemos. La del centro es Emma Goldman, en una de las veces que vino a España, en el año 38. Y la de la derecha es Cristina Kohn, que también era muy amiga de Lucía, y su compañero era el Mateo Baruta, que estaba con ella en SIA también. De hecho, salieron al exilio juntos las cuatro parejas, Lucía y Mary, y Mateo y Cristina, y estuvieron en París mucho tiempo y organizaron ahí en París el exilio. De Mujeres Libres, uno de los dos libros que publica Mujeres Libres, hoy Lucía, uno es Romancero de Mujeres Libres, que es de poesía, y el anterior es Horas de Revolución, que es de artículos de periódicos. Pasión de Asturias es un poema suyo. Ella tenía una gran pasión de Asturias, pasión por Asturias, pero nunca la había visitado. Pero estaba muy enamorada de las luchas que había habido en Asturias, la del 34, la de antes de que la conquisten, ¿no?, Franco y tal. Esta es una foto de Lucía, Concha y Mary, que está ahí en medio, y una amiga cuando están ya en el exilio, en 1940. Seguramente Orleans o Montauban, no sabemos muy bien. Esta es Lucía, esta foto me gusta mucho, no sé. Y entonces la suelo poner, no la identifico, y la época... Tampoco sé exactamente el momento, pero bueno, es ya del franquismo, de cuando estaba aquí, ¿no? Esta es la foto que tuvo en su primer carné. Una de las leyendas que hay de Lucía, por esto, por ser este símbolo que decimos, anarquista, feminista y literario, es que ella estuvo en la clandestinidad, en el franquismo, desde el año 1942 a 1954, pero no es cierto. Ella, nada más venir en 1942, pide un certificado de nacimiento ahí en Madrid porque tiene que alquilar un piso. Es la cabeza de familia, tiene que alquilar un piso y le exigen certificado de nacimiento. Y va a figurar en ese piso ella como cabeza de familia, su padre, su hermana y Mary, que figura como prima. En Francia ya se habían también registrado en los hoteles donde habían estado como primas, cuando iban Mary y Lucía. Curiosamente, también otra de las cosas que se dice de ella es que no se publicó nada durante el franquismo, y tampoco es cierto. Por ejemplo, en este libro, que se fue en Castilla, que es un libro todo de poemas de mujeres, del año 53, hay un poema de Lucía, se llama Margarita. Esta es una revista que es de la Juventud Falangista de Burgos, precisamente, del año 55, y también hay un poema de Lucía, con su nombre y apellidos, Lucía Sánchez Saorne, un poema bien bonito, por cierto. Y esta ya es un poco de mayor, en la finca donde estaban, allí de la Cañada, de Valencia, y la del fondo es su hermana, Concha, pues un poco antes de morir. Lucía muere de cáncer, y los últimos meses, bueno, se ve que sufrió bastante por lo que dice, ¿no? Es la misma. La Mary. Esta es la foto que se confunde mucho con Lucía. En muchos sitios está puesta como Lucía. Y la siguiente, y esta es la lápida de, que tiene un verso de Lucía que mandó Mary poner, ¿no? Dices, pero es verdad que la esperanza ha muerto, dice el verso, ¿no? Que es de un poema de Lucía. Ya muere en el 70. Mary va a morir 7 años después, también un poco de repente, de un ataque al corazón en una playa de Mallorca. Pero esta fosa se ha conservado porque el Ayuntamiento de Valencia dejó de inhumar y en tierra, ¿no? Y comenzó a enterrar en nichos y entonces se preservaron los antiguos, pero la familia dejó de pagar la tumba. Y entonces la han recuperado las agrupaciones de mujeres libres de Valencia y Dones Iures. Han vuelto a recuperar desde los años 90 y pagan ellas al ayuntamiento lo que es el alquiler de la fosa. Y todos los años, el 2 de junio, que es el aniversario de su fallecimiento, van allí a la fosa y hacen un acto de reivindicación de Lucía. Y Ana, bueno, no llevo reloj, pero es que... Entonces, por mi parte, voy a ir a cabo ya, y aunque hay muchas más cosas, pero bueno, si os parece hablamos de algo, y si no, pues lo vamos dejando. Es que no sé la hora que es. ¿Las 9? ¡No! Es que había un cura en mi pueblo que le decían... Daba sermones y curiosamente no cansaba a nadie. Y un día mi padre era el maquinista, el cura era el empresario del cine del pueblo, ¿no? Y mi padre era el maquinista de una máquina de aquellas viejas, ¿no? Y un día ahí que estaba yo, era un niño, y uno le preguntó: oiga, don Jaime, ¿y usted cómo es que en la iglesia no cansa a nadie? Y dice: mira, sermón que a los 10 minutos no mueve los corazones, mueve los culos. Y entonces me doy cuenta cuando tengo que parar.